amigos. Vengan, ya va a comenzar Urantia para niños. Hasta el viejo hospital de los muñecos. Hola, ¿cómo están, niños y niñas? Les habla Barney el dinosaurio. ¿Están listos para divertirse con estas reflexiones que le trae Urantia para niños? Hola, ¿cómo están todos mis queridos niños? Hoy les tengo unas reflexiones muy bonitas. Empezamos con la primera. En la comunión con Papá Dios, nuestra alma contacta con la chispa divina que vive en el interior de nuestra mente. Esta chispa divina que es Dios derrama en nuestra alma valores divinos. Esto significa que cada vez que adoremos a Papá Dios, Él nos va haciendo cada vez más parecidos a Él. ¡Oh! Esto es muy bonito. Dijo Jesús, tengan confianza y fe como un niño pequeño en el amor incondicional del Creador. Para entrar al reino de los cielos dentro de ustedes, deberán cultivar nuestra fe y vuestra confianza para manifestar los frutos del Espíritu. Ay, tu mensaje está muy bonito, me gusta. ¿Qué les está pareciendo, mis queridos niños? La creencia es hablar de Dios, la fe es sentir y experimentar a Dios en el alma. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es sentir y experimentar al Dios viviente. Ay, ese también está muy lindo. Me encantó Barney, me encantó. Mira este, escucha este. Cuando tu razón reconoce el bien y el mal, te muestra sabiduría. Cuando con sabiduría eliges entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, demuestra ser guiados por el Espíritu. Eso es muy cierto, amigo. Este otro dice muy interesante, el Espíritu de la verdad se convertirá en ellos en un manantial de agua viva que emana a la vida eterna. Yo soy el agua viva, yo soy el dador del agua viva para todas las almas con sed de Espíritu. Jesús dijo, yo soy el agua viva. Entonces el agua viva es el Espíritu de la verdad, la presencia espiritual de Jesús que sacia nuestra sed de rectitud de Dios. El pan es el Evangelio de Jesús, su palabra. El agua es lo que recibimos del Espíritu de la verdad, rectitud espiritual. Eso es bonito, eso es verdad. Si únicamente crees en que mi Padre os ama con amor infinito, ya estás en el reino de Dios. Eso es muy cierto, Dios es nuestro Padre y cuando tú crees en Él, ya tienes vida eterna. Porque entrará en nosotros el Espíritu de la verdad que Jesucristo derramó en todos nosotros y cuando tú entras en este camino, realmente ya estás haciendo la voluntad de tu Padre. Siga adelante, niños, en el camino de la verdad. Saben, niños, la familia es lo más importante. Son tus cimientos, tus raíces y el único amor incondicional que vas a tener siempre. Recuerden eso, niños. Yo los amo a todos con un amor incondicional. Yo los quiero a todos mis queridos niños. Y recuerden, niños, Jesús enseñó que la fe era el único requisito para entrar en el reino del Padre. Documento 138, capítulo 8, sección 8, página 1545.9. Libro de Urantia. Ay, esos niños, eso es todo por hoy. Espero les hayan gustado este magnífico programa con reflexiones para los niños en Urantia para niños. Sigan en sintonía de Radio Urantia. Los quiero a todos, niños. Los quiero a todos. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño, yo te doy. Los quiero. Hasta luego, niños, y por favor, pórtense bien. Hagan caso a sus padres para que sean de mucha bendición en un futuro. Ay, esas palabras me hicieron llorar. Gracias, Barney. Eres muy tierno con los niños. Esas palabras hacen llorar a cualquiera. Ay, hasta luego, niños. Besitos y abrazos de oso para todos. Ya se terminó Urantia para niños. Nos vemos en el próximo programa. Escúchenos a través de Radio Urantia, la luz de la revelación. ¿Quieres ser nuestros amigos? Síguenos en Facebook. Búscanos como Urantia para niños. Un espacio para que los más pequeñitos comiencen a saber de la existencia del mundo espiritual. En las voces de personajes animados interpretados por Floyd Dylan Faerron Durán. Autores de los contenidos, la señora Jenny Vázquez y Martín Guzmán. Radio Urantia, la luz de la revelación. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos. Choco, choco, choco, chaca, chaca, yo también. Siempre digo que no hay un tren así cuando para en la estación del Pirulí. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. ¡Ay, ay, ay! Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos. Choco, choco, choco, chaca, chaca, yo también. Pero donde gritaré, ¡qué maravilla! Es en la estación de fresas y natillas. Oh. Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos. Choco, choco, choco, chaca, chaca, yo también. Yo del gusto quedo siempre congelado cuando para en la estación de los helados. ¡Ah! Ahí viene el tren de chocolate, cargado con pastel de cacahuate. Ahí viene el tren de caramelo, ¡oh! Se puede pasear con los abuelos. Ahí viene el tren de chocolate. Sí, con cacahuate. De caramelo, sí, sí. Se puede pasear con los abuelos. Ay, ay, ay, ay. Ahí en la estación de fresas y natillas. Ay, ay, ay, ay. Ahí viene el tren de caramelo. Se puede pasear con los abuelos.